Por favor. Dígale al hermano que tiene al lado, sin adoración no hay bendición. A la voz de tres, uno, dos, tres. Sin adoración no hay bendición. Muy bien, mis hermanos. Voy a hablarles hoy, voy a enseñarles cómo alejarse de Dios. ¿Bien? ¿Cómo alejarse de Dios? El pueblo del Señor, en un tiempo de su historia, anduvo en una relación de pasión, de entrega y de amor con Dios. Una bella relación, ¿no? Pero transcurridos los años, y en el momento histórico en el que nos encontramos en el libro de Jeremías, y como usted ya debe saberlo, porque hemos leído el libro de Jeremías, se encuentran en una decadencia espiritual terrible. Se encuentran en pecado, se encuentran en maldad, se encuentran en idolatría, en una condición espiritual realmente lamentable. Entonces surge la pregunta y es, ¿cómo llegaron a eso? O en otras palabras, como una persona que en un tiempo de su vida estuvo enamorada de Dios, abrazada a Dios, amante del Señor, llega a alejarse de Dios, apartarse de Dios, así está en la iglesia. Porque quiero decirle, ¿no? Lo que le he dicho. Hay mucha gente que conoció a Dios y está apartada de Dios fuera de la iglesia. Pero hay otra condición, y es las personas que siguen en la iglesia, pero igual están apartadas del Señor, alejadas del Señor. Entonces, ¿cómo llega a una condición tan lamentable, lastimera y miserable como esa? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo apartarnos de Dios? En primer lugar, para apartarse de Dios hay que escuchar, hay que escuchar. Jeremías, el capítulo 23, el verso 16 y 17. Jeremías, el capítulo 23, el verso 16 y 17. Jeremías 23, 16 y 17. Dice la escritura allí, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto que sigue debería subrayarlo. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, dice, sigue diciendo, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Una de las causas por las que el pueblo de Dios se apartó de Dios, hermano, es que empezaron a levantarse falsos profetas entre ellos y ellos les prestaron atención. Los escucharon, los oyeron. Y como los oyeron, entonces vino la lejanía de Dios. Lo que particularmente hacía que estas personas se alejaran de Dios por estos falsos profetas era el mensaje de los falsos profetas. Dice el verso que acabamos de leer, que ellos les alimentaban de vanas esperanzas. ¿Y cuál era la vana esperanza que la vendía, les daban? Les hacían creer que no importaba su comportamiento y su estilo de vida, igual Dios los iba a bendecir, palabras más, palabras menos, Dios los amaba, Dios los quería, la bendición de Dios estaba sobre ellos, y ese mensaje hizo errar al pueblo de Dios. Por eso lo enfático del versículo 16 allí cuando dice, no los escuchen, dice, no escuchéis a los profetas que les profetizan falsamente. ¿Eh? Ay, y esta es una de las razones. Cuando una persona quiere apartarse de Dios, le presta oído a los falsos profetas, ¿no? Y como vimos hace 8 días, pues no es que sean contaditos, ¿no? Eso lo que hacen es abundar hoy los falsos profetas y las falsas iglesias en medio de nosotros. ¿Ah? Y cuando uno les presta atención, Pues uno termina alejándose de Dios, muchas veces congregados ahí en la iglesia, pero igual alejados de Dios, porque el mensaje de los falsos profetas sigue siendo el mismo que predicaron al pueblo de Israel. Sigue siendo un evangelio que se predica de solo paz, es decir, prosperidad, sin compromiso, sin cruz, sin negación, sin entrega, sin pasión y sin amor por Dios. Y ese tipo de mensajes aparta a la gente de Dios. ¿Eh? Usted sabe que yo martillo mucho sobre este tema porque es mi responsabilidad hacerlo. Y a mí me impresiona a veces cómo hay personas que después de que yo digo tanto sobre esto, digo, mire, no digo nombres, ¿no? Porque podría decirlos, pero yo prefiero no decir los nombres. Pero doy como que las pautas, como que blanco es gallina lo pone. Como que si no se da cuenta de esa manera, no sé qué, de qué otra manera usted podrá darse cuenta. Y le doy las características. Le digo, mire, una falsa iglesia es así, es así, es así. Una iglesia de Dios es así. Un falso profeta, un falso pastor, maestro, apóstol es así, así, así. Uno verdadero es así, así, así. ¿Ya? Pero aún así, aunque yo digo tanto sobre eso, me doy cuenta que hay personas, por ejemplo, que siguen oyendo enlace. Personas aquí de la iglesia que le dicen, no, ay, pastor, yo soy feliz todo el día, mi enlace yo no lo quito, todo el día estoy oyendo mi canal de enlace. Y hay gente que me dice así, cuando me dice así, pues yo me quedo callado, ¿no? Y yo digo, bueno, pero entonces, ¿a qué iglesia va esta hermana? ¿A qué iglesia va este hermano que todavía oye enlace? ¿Usted no cree que en enlace el 90%, si por no decir que el 95% de los que predican en ese canal, todos son unos falsos profetas? El único ahí que no, ahí es el pastor Alducín. Es el único que no. ¿Ah? Y no sé ni por qué sigue ahí, porque el hombre les ha cantado la tabla así en vivo y les ha dicho que lo que hacen está mal y todo. Bueno, ahí lo siguen dejando, que lo sigan dejando, bendito Dios. Pero es el único. De resto en ese canal predican adventistas, predican falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, hacen sus maratónicas. Y las personas sin discernimiento. Usted quiere alejarse de Dios, siga viendo canales de esos. Ahí, donde les venden falsas esperanzas. Siguen sintonizando esas emisoras donde los ponen a pactar, donde los ponen a ofrendar, a pactar. Ahorita saliendo, un muchacho que está ahí como viniendo a la iglesia, se me acercó y me dijo, quiero preguntarle, ¿usted qué opina de tal pastor, tal iglesia? Yo le dije, bueno, yo sinceramente no puedo decir nada porque yo no conozco y ya caigo yo de chismoso, ¿no? Si me pongo a decir cosas bajo rumores. Me dijo, es que yo salí de tal iglesia y estoy buscando y pues ya fui. ¿Verdad que avivamiento no? Me dijo. Yo le dije, no. ¿Verdad que manantial no, cierto? Entonces le dije, no. Me dijo, ah... Sí, es que yo estuve yendo, me dijo, y me di cuenta que sí, todos los versículos, todos los enfocan a la prosperidad, todo lo enfocan a eso. Entonces, yo le dije, ay, parece, me dijo, sí, porque yo sí, yo creo que tengo algo de discernimiento, pastor, me dijo. Bueno, muy bien, este está entendiendo, y lleva como un mes viniendo nomás. Hay personas aquí de años que todavía ponen y les venden falsas esperanzas, ¿no? Cuando yo cuente tres, vas a sentir el espíritu ahí en la cocina con el cuchillo en la mano. Dice, entonces, uno, dos, tres. Y la gente ha ido y todavía siguen oyendo esas cosas. Les estoy advirtiendo. Ese tipo de canales, ese tipo de emisoras, prestarle oído a ese tipo de predicaciones, lo que hace es alejarlo a uno de la verdadera adoración al Señor. Advertido está, ¿oyó? Si quiere alejarse de Dios, pues siga oyéndolos. Número dos. Si quiere alejarse de Dios, ¿cómo alejarnos de Dios? ¿Ah? Engáñese. Engáñese. Jeremías capítulo 2, verso 23 y 35. Jeremías capítulo 2, verso 23 y 35. Jeremías capítulo 2, verso 23 y 35 dice, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los baales, Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Verso 35, dice allí, el pueblo decía, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. ¿Te puede creer? Este pueblo era malo, esta gente era terrible. Y Dios levanta un profeta como Jeremías para hablarles a través de él. Y cuando esta gente oía la profecía de Jeremías, la predicación de Jeremías, ¿cuál era su actitud? Decir, sí, hemos pecado, estoy haciendo mal, qué terrible, Señor, perdóname, te estoy ofendiendo. ¿Esa era su actitud? No, ¿qué dice el verso 23? Que ellos decían, no somos inmundos, no, ¿quién dijo? No hemos, ¿cuáles dioses, cuáles ídolos? Nosotros no tenemos ningún ídolo. Y mientras decían eso, tenían los incensarios en la mano. Y tenían sus marquitas y sus cositas de adoración a los ídolos. El verso que estamos leyendo dice que ellos afirmaban ser inocentes. Que ellos afirmaban cosas como que la ira de Dios no estaría sobre ellos. Su ira se apartó de mí, dice ahí. A pesar de su condición de pecado y de inmundicia. Dice ahí que ellos afirmaban claramente, el verso 35 lo dice, que no habían pecado. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo una persona puede llegar a engañarse de esa manera? ¿Cómo un grupo de personas pueden llegar a ser engañados de esa manera? Y se le ocurren a uno tres opciones. La primera, están engañados precisamente por prestar oído a los falsos profetas. Una de las cosas que hace el oír la predicación del falso profeta es que confunde. Le voy a dar un ejemplo. Entonces usted viene aquí, yo le digo que no se disfrace, que no salga a pedir dulces. Esa fiesta es satánica como ninguna otra. Entonces, cuidado con eso, hermano. Pero entonces usted se va a una falsa iglesia, donde un falso pastor, apóstol, y él le dice, no hay problema, disfrázate. Si te disfrazas de chapulín colorado, no hay problema. El problema es que tú disfraces a tus hijos de demonio, de bruja, de tipo cortado y cosas así. No, sí, no hay que ser fanáticos, no hay que ser extremistas, no hay que ser tan religiosos. Así dice. Entonces viene la persona aquí y le dice a uno, pero yo a quién le creo. Usted dice una cosa y aquí dicen una cosa y allá dicen otra. Yo a quién le creo, la persona está confundida y a veces actúa mal, engañada, se autoengaña porque está confundida por prestarle oído a los falsos profetas. ¿Me hago entender? O lo mismo con la Navidad, usted sabe que aquí no ponemos luces, ni árbol, ni bolas, ni Papá Noel, es nada y así ha sido siempre. Porque consideramos aquí que esa no es una fiesta que celebra Satanás como el Halloween, pero es una fiesta pagana. Y además no estamos de acuerdo como la gente celebra y es que el nacimiento de Cristo. Pero bueno, cada quien hace lo que quiere. Yo en eso no me meto. Quiere poner árbol, lo pone. Si no quiere poner, pues no lo pone. Pues a ver, ve a ver lo que hace. ¿Sí? Pero yo digo eso aquí. ¿Sí? Pero luego usted va a una falsa iglesia y le ponen un árbol de Navidad así de grande. Y otro al otro lado, y le ponen un Papá Noel así que hace así en el así. Lo saluda a usted el Papá Noel. ¿Sí? Y ponen luces, parece miniteca la iglesia, parece discoteca la iglesia. ¿Sí? Tal, y usted va allá, y luego viene acá y ve esto pelado, y dice: bueno, pero yo a quién le creo entonces. Eso le pasa por prestar oído a los falsos profetas y andar de iglesia en iglesia buscando emociones. Que le pongan luces, que le pongan humo, que le pongan rayos láser, que le pongan pantalla gigante. Eso le pasa. Ahora, y usted dice, ¿ya yo a quién le creo? Pues usted tiene que tener discernimiento y guiado por el Espíritu, ver quién le está diciendo la verdad y quién le dice mentiras. Ahora, si usted ha leído Jeremías y tiene dudas, después de leer a Jeremías y de todo lo que hemos aprendido de Jeremías, tiene dudas, pues tiene que pedirle mucho discernimiento al Señor. Porque este libro es más que claro sobre la consagración, la entrega, el pecado, las demandas de Dios. ¿Amén o no? Amén. Bueno, otra razón por la que el pueblo podía estar confundido, o se puede confundir una persona engañándose, la segunda razón es porque ellos pueden ser ignorantes. A veces uno actúa mal porque está ignorante. Entonces, como no conoce, como no entiende, porque no lee, no conoce la palabra, pues está ignorante y actúa mal. Pero hay una tercera razón, y es que hay mucha gente que se engaña a sí misma por la dureza del corazón. La dureza del corazón. ¿Y cómo es eso? Bien, esta es la gente que sabe que está mal con Dios. Que sabe que lo sabe, que hacen cosas que no deben hacer. Que no se trata de ser perfecto, les he dicho mil veces. Pero sabe que sabe que hay muchas cosas que están mal en su vida con Dios. Igual ellos se dan golpecitos en la espalda, se autoconsuelan diciendo, igual Dios me ama. Igual Dios me tiene paciencia. Igual Dios me conoce. Igual nada malo me va a pasar. Eso no es tan así como quieren decir. Y se autoconsuela. Y eso pasa por la dureza del corazón. Mucha gente se engaña creyendo ser algo que no es. Sabiendo que no lo es. Solo y únicamente porque están duros de corazón. ¿Me hago entender, hermano? Entonces ellos dicen, estoy en pecado, no le sirvo a Dios en ningún ministerio, soy un idólatra, pero no hay problema, igual Dios me ama, Él no me va a hacer ningún mal, Él me va a tener paciencia, Él me entiende, esto no es tan malo como parece, así hablan estas personas. Y con los meses o con los años resultan alejados de Dios. ¿Tú estás comprendiendo el mensaje? ¿Se quiere alejar de Dios? Se la tengo. Si se quiere alejar de Dios, póngase a oír falsos profetas. Ellos le diluyen el mensaje, se lo ponen más facilito. No hay problema, todo es prosperidad y bendición. No importa cómo esté tu vida, todo es prosperidad y bendición. ¿Quiere alejarse de Dios? Escuche a esa gente. En segundo lugar, ¿quiere alejarse de Dios? Pues engáñese a usted mismo. Complázcase a usted mismo, consuélese a usted mismo. Hágase creer a usted mismo que todo está perfecto en su vida, aun cuando usted muy bien sabe que hay muchas cosas por arreglar allí. Ahora, en tercer lugar, idolatre. Eso es lo tercero para apartarse del Señor. Jeremías capítulo 11, verso 10 al 13. Jeremías capítulo 11, el verso 10. Jeremías 11, verso 10. Hasta el 13 vamos a leer. ¿Qué dice la escritura? Quiero que tenga en cuenta lo que pasa. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. Los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Verso 11, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Verso 12, e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Lo tercero para alejarnos de Dios, el que se quiera alejar de Dios, idolatre. Usted sabe que todos los pecados son iguales, pero cuando uno lee los profetas se da cuenta que había un pecado en especial que como quería más el corazón de Dios. Un pecado como que él reclamó mucho al pueblo de por qué lo estaban cometiendo y era la idolatría. Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las servirás. Y luego dice el mismo capítulo 20, porque yo soy un Dios celoso. Ah, así es el Señor. Él demandaba esa exclusividad de su pueblo. Pero su pueblo al comienzo caminó con él. Y luego increíblemente se apartó de adorar al verdadero Dios para ir a caminar tras los dioses falsos. Y a uno le parece increíble porque ¿qué otro pueblo tuvo una experiencia tan profunda de Dios como tuvo el pueblo de Israel. Ellos vieron las plagas del Éxodo. Fueron testigos, hermano, de cómo se abrió el Mar Rojo. Fueron testigos de cómo el agua amarga se volvió dulce. Y de cómo caía el maná en las mañanas, las codornices en la tarde, el agua que sale de la roca. Pero aún así, conociendo de esa manera a Dios, igual se fueron tras los ídolos. Es lo que quiere decir, hermano, que un milagro no convierte en realidad. No es garantía de que una persona se convierta en realidad. Y se fueron. Y entonces se encontraban árboles frondosos. Iban y adoraban al árbol, imagínense. Iban a las montañas altas, allá construían altares. Y adoraban en esas montañas al sol, al zodiaco, a la luna, a las estrellas, las adoraban. Adoraban a Astarte, adoraban a Baal, ofrecían sus hijos en sacrificio, una cosa horrible. Y Dios estaba ofendido con ellos por esa traición y esa deslealtad que ellos le habían hecho. Hoy en día nosotros ya no caemos en ese tipo de idolatría. Si algo tienen los cristianos y si algo los caracteriza, es que ya no adoran más a María, ni a los santos, ni a ninguna de esas cosas que la religión tradicional nos enseñó a adorar y a servirles. Pero no, la idolatría que muchas veces practican las personas que asisten a las iglesias es diferente. Es una idolatría por personas, una idolatría por cosas, una idolatría por situaciones. ¿Cómo descubro mi ídolo? Contestando preguntas como esta. ¿Qué fue aquello por lo que usted abandonó el ministerio que Dios le había dado? ¿Qué fue aquello por lo que usted abandonó el camino de santidad por donde iba andando? ¿Qué fue aquello por lo cual usted no se congrega? Preguntas de ese tipo le muestran a usted cuál es su ídolo. Y así como eran abominables y asquerosos los ídolos que adoraban los israelitas, estos que hoy día adoramos también. Un ídolo es todo aquello que ponemos en primer lugar en nuestra vida. Quitamos a Dios de ahí y ponemos a esa persona, a ese trabajo, a ese estudio, a ese plan, a ese sueño y a esa meta primero. Y eso es nuestro ídolo. Pero le voy a decir una cosa esta mañana. Ese pasaje que acabamos de leer dice allí clarito: y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Le voy a decir una cosa: todos esos inmundos ídolos que adoramos, que nos fabricamos, no podrán ayudarnos en el día de la angustia. El día que clamemos a Él y Él nos cierre sus oídos y nos diga, corran, pidan ayuda a sus ídolos, ese día ninguno de esos ídolos podrá ayudarle. Le voy a decir algo para que lo anote allí, bien grande y nunca se le olvide. Los ídolos guardan en sí mismos las semillas de la destrucción de aquel que los adora. ¿Oyó? Los ídolos guardan en sí mismos las semillas de la destrucción de quienes los adoran. Si usted quiere alejarse de Dios, siga quitando a Dios del primer lugar y poniendo a las personas. Siga poniendo a su papá y a su mamá ahí primero, y a sus hijos y a su marido y a su esposa ahí primero. Siga haciendo eso y verá. Con los meses o los años usted resulta lejos de Dios, siga poniendo su trabajo ahí primero. Siga poniendo su estudio y sus planes y sus sueños y sus metas primero que Dios. Siga haciéndolo. Y un día usted se hallará su deseo cumplido lejos de Dios. Pero tendrá que asumir las consecuencias de sus malas decisiones entonces. Ahora, por último, ¿qué más hay que hacer? Dice, pastor, yo me quiero alejar de Dios, ayúdeme. Entonces yo le digo, no, mijo, es fácil. Vaya, oiga a los falsos profetas. Vaya, engáñese usted mismo. Que cuando usted sepa que está mal, solo dése golpecitos en la espalda, calmándose y diciendo, todo está bien en la vida. ¿Qué más hago, pastor? Lo otro que tiene que hacer es, siga idolatrando, siga quitando a Dios del primer lugar, siga invirtiendo las prioridades. Y por último, ¿qué más? ¿Qué más hay que hacer para apartarse de Dios? Para apartarse de Dios, lo otro, lo último que hay que hacer es entregarnos. Entregarnos. Jeremías capítulo 5, versículo 26 al 28. Jeremías capítulo 5, versículo 26 al 28. Hay unas palabras a subrayar en esos versículos que guían perfectamente a una persona que quiera alejarse de Dios. Capítulo 5, versículo 26 al 18 dice: porque fueron hallados en mí pueblos impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampas para cazar hombres. Verso 27, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Subraya esas palabras, grandes y ricos. Verso 27, como jaula llena de, 28, se engordaron y se pusieron lustrosos, subraye eso, se engordaron y se pusieron lustrosos. Y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, subraye eso de prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Entréguese al materialismo. Esa es la cuarta, entréguese al materialismo. ¿Qué nos dice aquí? Nos pinta un pueblo, obviamente no todo el pueblo era así, pero bueno, nos pinta que había gente realmente próspera allí, llenos de plata, ricos, con muchas posesiones, con muchas propiedades. Pero ¿cómo habían hecho sus posesiones y sus propiedades? ¿Cómo la habían hecho, hermanos? Ahí lo dice, robando, mintiendo, engañando. Así se hicieron ricos. Por algo el Señor dice que los ricos, o que es muy difícil mejor, que un rico entre al reino de los cielos. No es que el Señor fuera comunista, ¿no? Sino que está diciendo una verdad. Y la verdad tiene que ver, porque si usted se da cuenta, la mayoría que hace plata, la mayoría de gente que hace plata, la hace haciendo alguna trampa. No todos, obviamente, pero sí la mayoría. Y por eso es casi imposible que un rico entre al reino de los cielos. Para hacer y para mantener dinero, hay que hacer muchas veces cosas que no son. Algo hacen, evaden impuestos, traen contrabando, trafican, explotan al pobre, no pagan los sueldos que es, meten gato por liebre, algo hacen para hacer plata y para mantenerla. Por eso dice. Ahora fíjense, hoy día en las iglesias este tema de la prosperidad es una idolatría por esto, pero tremenda, una idolatría brava, por eso la prosperidad. ¿Le parece o no le parece que es así, hermano? Bueno, está bien que no le parezca. Y entonces la gente tiene una falsa seguridad. Un paradigma erróneo. Y es que ellos creen, asocian prosperidad material con agradar a Dios. Entonces, su lógica, que es la lógica del diablo, se maneja así más o menos. Si me va bien, es porque Dios está feliz conmigo. Si yo tengo un mejor trabajo es porque Dios está feliz conmigo. Si a mí me suben el sueldo es porque Dios está feliz conmigo. Esa es la lógica que manejan. Y aunque Dios nos bendice, hermano, obviamente sí, eso no siempre tiene por qué ser como dicen las personas. Le voy a enseñar una pauta. Cuando Dios me bendice económicamente, esa bendición me acerca más a Dios y no me hace un esclavo. ¿Oyó? Las bendiciones económicas de Dios me acercan a Dios y no me hacen esclavo en nada. Cuando es el diablo el que me da las cosas para engañarme, entonces esa supuesta bendición me aleja de Dios y me hace un esclavo. Entonces hay personas que dicen, no, Dios me bendijo y tal. Sí, como te bendijo. No, conseguí trabajo y tal, sí. Pero por ese trabajo abandonan el congregarse, abandonan el ministerio, abandonan la comunión con Dios. Pero bendito sea Dios, ellos están convencidos que fue Dios el que les dio eso. ¿Te puede comprender? Las bendiciones de Dios me acercan a Él y nunca me hacen esclavo. Lo que el diablo me da, me aleja de Dios y me convierte en un esclavo. Si esa bendición, o esa, no puedo llamar bendición, bueno, si esa prosperidad lo está alejando de Dios, no viene de Dios. Si lo está haciendo un esclavo que usted ahora solo tiene tiempo para trabajar y nada más, no viene de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Y en esta época uno es muy dado a caer en eso. Porque uno tiene todavía el paradigma del mundo. Entonces, uy, Navidad. Navidad no es Navidad si no estrenamos. Navidad no es Navidad si no tenemos una cena tremenda en la mesa de día. Navidad no es Navidad si no le damos juguetes a todo el mundo y regalos a todo el mundo. Y ese es el pensamiento mundano de la gente. ¿Quién dijo que eso era así? El mundo le enseñó eso. El capitalismo salvaje le enseñó eso. Que eso era así. Pues yo estoy de acuerdo con esa fiesta. Por eso yo invito a la gente a que si va a celebrar eso, lo celebre de otra forma. Porque se supone que celebramos el nacimiento del Salvador del mundo. Y esa no es la manera de celebrar ese nacimiento precioso. Entonces la gente se enloquece. ¡Ay! ¡Navidad! ¡Luces! ¡Papá Noel! ¡Niño Dios! ¡Navidad! ¡Regalos! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Comida! ¡Navidad! ¡Estrene! ¡Navidad! ¿Y entonces qué toca hacer? Trabaje y eso, hermanos. Se olvidan de Dios, se olvidan de congregarse, se olvidan de todo por ponerse a trabajar para celebrar la Navidad. O sea, Dios se va para su porra. Porque es que hay que estrenar, porque es que hay que comer, porque es que hay que viajar. Y en sí mismo esas cosas no tienen nada de malo, ¿ve? Pero es cuando nos alejamos de Dios por ellas que empiezan a ser satánicas y pecaminosas. Entonces estoy diciendo que no coman el 24, coma y me invita. Pero que eso no lo aleje de Dios. No le estoy diciendo que no dé regalos en Navidad. Denle regalos, inclúyame ahí a mí también, hermano, pero que no se aleje de Dios usted por eso. Yo todavía guardo con mucho dolor en el corazón a dos jóvenes, hermano, que eran aquí de la congregación y eran muy especiales en el servicio del Señor y los queríamos mucho. Y en una época como esta, les dio por irse a trabajar. Duraron todo noviembre trabajando. Eso pasó hace muchos años y me duele todavía tanto. Se fueron todo noviembre a trabajar, todo diciembre. Uno de ellos nunca más volvió. ¿Ah? El otro allá me dice. Porque uno está en peligro de ese materialismo. Aún más ahora en este mes. ¿Te fijas? Entonces, ¿se quiere apartar de Dios? Préstele oído a los falsos profetas. Escúchelo. Vaya de iglesia en iglesia buscando las emociones, que le saturen la carne. Seguro ahí se cumple el deseo. ¿Quiere alejarse de Dios? Engáñese. Siga engañándose, siga dándose golpecitos en la espalda. Cuando usted mismo sabe que las cosas no andan como deben andar, siga dándose golpecitos en la espalda. Ahí se le va a cumplir el deseo tarde o temprano. Usted va a estar lejos de Dios. ¿Quiere alejarse de Dios? Pues siga idolatrando. Siga quitando a Dios del primer lugar y dándoselo otras cosas. Invierta sus prioridades. Siga poniendo primero otras cosas que al Señor. Con el tiempo, el deseo será cumplido. Usted se hallará otra vez en todas esas cosas de las cuales Dios lo sacó un día. Hay gente que anhela la cárcel otra vez y anhela las cadenas del pecado otra vez. Y por último, si quiere alejarse de Dios, entréguese al materialismo. Piense que la plata es todo y tener Es todo. Por algo el Señor nos dijo, ¿no? Confía en mí. Yo te voy a proveer. Yo te voy a dar. No como una invitación a los zánganos a que no hagan nada, sino como una invitación a que confiemos en que Él, en realidad Él es nuestro proveedor. Amén, hermano. Y si usted hace todas estas cosas, un día se hallará lejos del Señor. El deseo será cumplido. Pero eso sí, usted tendrá que atenerse a las consecuencias de sus malas decisiones en la vida. Nuestro hermano que contó el testimonio pasó 9 años de su vida burlándose de Dios. 9 años de su vida jugando con Dios. Pero llegó el día. Y ahora él, aunque cerca a Dios, está pagando las consecuencias de no haber entendido que con Dios las cosas son serias, muy serias. Qué terrible es haber caído en las manos de un Dios vivo. Amén. Estemos sobre nuestros pies para orar esta mañana al Señor. Oh Dios mío bendito, gracias. Santo eres tú, Señor. Alabo tu nombre precioso. Si lo que usted desea es alejarse de Dios, le voy a invitar a que ore diciéndoselo. A que cierre sus ojos y le diga, yo no quiero tener que ver más contigo. Yo quiero la cárcel de donde me sacaste. Yo amo las cadenas del pecado. Yo quiero otra vez la cantina, la fornicación, la mentira. Yo quiero de nuevo andar en esas cosas, porque si no se lo dice de palabra, entienda que si usted presta oído a los falsos profetas, de hecho usted se lo está diciendo. Si usted se está autoengañando, de hecho usted ya le dijo a Dios, yo quiero apartarme de ti. Si usted está invirtiendo las prioridades y quitando a Dios del primer lugar de su vida para poner ídolos inmundos y asquerosos, horribles y abominables, usted de hecho ya le ha dicho a Dios hasta el cansancio, yo me quiero apartar de ti, yo quiero las cadenas del pecado de nuevo, yo quiero a Satanás como mi amo otra vez. Si usted está entregado al materialismo, a construir, a hacer un imperio, usted de hecho se lo está diciendo al Señor. Ahora solo falta que se lo diga con sus palabras. A ver si es valiente, dígale, yo no quiero nada contigo. Yo amo mis ídolos. Yo amo a los profetas del diablo. Yo amo engañarme. Yo amo tener, poseer más que a ti, Señor. Pero si lo que quieres es estar cerca de Dios, dígaselo. Si esta mañana lo que usted quiere es nunca desprenderse de su mano, si lo que quiere es eso, dígaselo. Si nunca usted quiere hallarse otra vez allá en la cárcel de donde Él le sacó, dígaselo. Si nunca quiere hallarse atado de las cadenas que un día estuvo atado, dígaselo. Oh Dios, oh Rey. Si lo que quieres es amar a Dios, dígaselo de palabra y de hecho. Si lo que quieres es seguir a Jesús, si usted ha descubierto vida en Cristo, bendición, dígaselo, dígaselo. Lo que quiero es que le diga algo a Dios esta mañana. que usted quiere alejarse o que usted quiere acercarse, pero dígale algo. No se quede allí mudo, muda, callada. Si lo que quiere es amarle, dígalo. Si lo que quiere es ser fiel en diciembre y en todas las épocas del año, dígaselo. Si ha descubierto que Él es Dios y que en Él hay vida y bendición, sígalo. Oh, mi Rey precioso, gracias. Pero renuncie a escuchar a los falsos profetas. Pero deje de engañarse. Si está mal, está mal. Y haga algo por salir de eso. Pero si hay idolatría hoy día en su vida, derribe ese ídolo esta mañana. Quite ese ídolo. Si el deseo de tener, de riquezas, lo está apartando de Dios, quite eso de usted. Y dígale, yo quiero es amarte a ti, quiero es seguirte a ti, quiero andar, Señor, tras tus pasos. Solo en ti hay vida, solo en ti hay verdadera vida, Señor. Tal si adora al Señor conmigo esta mañana, con el hermano Jairo, y le cante una canción a Dios esta mañana, donde le dé gloria a Él, donde le dé alabanzas a Él. Gracias, Señor. Gracias. Todo es de mi Cristo, todo es de mi Cristo. Todo es de mi Cristo. Santo, y el Señor, Espíritu Santo, gloria, gloria, Te damos gloria. Te damos gloria esta mañana. Te damos honra esta mañana. Te damos alabanza. El nuevo todo es de mi Cristo, con Él y para Él. Pues en mi Cristo, con Él y para Él. Todo es de mi Cristo, pues en mi Cristo, todo es tuyo, Jesús. Con Él y para Él. Contigo, para ti, Jesús. Todo es de mi Cristo. A Jesucristo, un aplauso, alabanza, de adoración. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Aleluya.